Mi hermosa nieta, 8 añitos cumple hoy, por eso empecé con esta música. Pero vamos a pasar entero, hoy estoy enloquecido con mi negra, mi chuchu. Bueno, nos vamos a Santa Fe Capital. ¿Cómo le vas a ir? Estoy contento, alegre, porque mi nieta cumple año hoy. Feliz cumpleaños a la pequeña. Por eso, ahí estamos, preparativos, preparativos. Están ahí los papás, así que la mamá fundamentalmente, como siempre, la mamá, sí, se juegan sí, para todo. Vamos a hablar en serio, vamos a hablar con propiedad. Sí. Cuando usted dice, estamos... Sí, yo estoy acá, no. Yo estoy corriendo acá de un lado para otro. Venimos de un plenario, paro 72 horas, vengo acá un paro en Galvez, tenemos un paro en este momento también. Entonces, corriendo de un lado para otro, apenas llegué a la radio, digo más, casi ni vengo. Claro, sí, por eso, usted no está colaborando en absoluta en el cumpleaños. Así que, acá todos los brillitos y las salutaciones por estar trabajando sí. Seguramente. La mamá, que hoy tuvo el día libre en el supermercado donde trabaja y se está dedicando a su hija. Pero por supuesto, un saludo especial. Un saludo muy especial para Belén, entonces, también, de paso. Bueno. ¿Para quién? Para Belén, la mamá, Belén. Ah. Yo creo que había dicho para mi nene también. No, Belén, el nene está este es otra tarea, el nene, el papá. Así es. Tampoco creo que esté colaborando mucho, pero no importa. Usted sabe que le pegan el ojo. No, le pegan el ojo. Mi esposa Raquel, que fue el cumpleaños de ayer también, porque son leoninas las chicas estas, son bastante problemáticas. Bueno, se comunicó con mi nuera y dice, vea que se va, ya está todo al lado. Está todo, ustedes vengan nomás, dijo, bueno, había hablado previamente con mi hijo, dice, no sé, claro, son municipales los muchachos, entonces tienen que estar en los conflictos que mantienen. Así es. Pero bueno, ya está todo en marcha. Gracias a mi nuera y bueno, hoy cumpleaños de mi querida nieta. Cuénteme, ¿qué pasó con el hombre araña, Celina? ¿Con quién? El hombre araña. No sabe nada. No tengo ni idea. El viernes se cayó un tipo que robaba en las que los altos, digamos, se dedicaba a robar en Santa Fe. Se dedicaba a robar, digamos, el edificio sí. De alto. No, tremendo. Sí, primero que le entendí otra cosa. ¿Qué pasó con Rolando Graña? Imagínese, yo lo único que pienso en periodista y colega. Yo, con la papa en la boca, yo, y usted me entiende, vamos mal. Claro, el hombre araña de Santa Fe, se cayó de un edificio y pobre tipo se mató. Un joven, en la madrugada... trepó un edificio en Suipacha al 2900, si no me equivoco, y bueno, directamente cayó al vacío en la mañana del sábado. Estaban intentando reconocer, pero no tenía ninguna documentación. Sí creemos que es un joven entre 25 y 27 años, y bueno, se dedicaba a eso, triste, muy lamentable final. Pero en la caída al vacío dio inclusive contra un cantero, no es un cantero, es donde hay una planta solamente. Sí, qué feo. No, sí, es tremendo, por ver que una persona se desploma, o bien, bueno, pudo no haberlo visto nadie, pero no es un final agradable. Pues, bueno. Lamentable eso, en realidad lamentable todo lo que pasó en Santa Fe, a ver, ataque a la comunidad, un joven en Santo Tomé que había ido a una fiesta y terminó muerto, literalmente a palazos, por otro grupo de personas que habían discutido con él, un final atroz, y varias personas que ingresaron al Hospital José María Kirchner. Hemos tenido un fin de semana bastante intenso. 11 personas que también ingresaron justamente al hospital, estos son personas que viven en Barrio Las Lomas, donde está la comunidad BOM. Bueno, aparentemente hay algún tema con otros vecinos que son del Chaco, que han venido a vivir justamente en el barrio de Las Lomas y lo estaban amenazando constantemente. Sí, entraron a un lugar que había un acto religioso, algo por el estilo, y empezaron los tiros. Ellos volvían de misa, por así decir, volvían de la celebración religiosa y bueno, empezaron a disparar inclusive. los seguían amenazando porque le mencionaron, más allá que hay dos detenidos, ahora se está pidiendo también refuerzo para proteger a estas personas, a esta comunidad, inclusive integrante de la comunidad decía, esto no, nos pasa a nosotros, lo hacen porque somos tobas, simplemente por eso, pero bueno, lo amenazaron estos dos sujetos que están detenidos, que le iba a incendiar la casa a uno de ellos con personas que están afuera, que por supuesto no estaban involucradas. Bueno, según lo que algunos miembros dejaron entrever es que quieren que se vayan. Hace mucho tiempo que los están amenazando con quemar sus casas. Una escena realmente. Se encontraron cartuchos de escopeta, se encontraron muchísimas vainas perdidas. Bueno, quieren los terrenos, quieren sus casas. Ese es el problema. Qué feo. La misma comunidad dice que, bueno, son mafiosos, están en todas, son usurpadores, se dedican al comercio con el narco, tienen soldaditos por todas partes, se quedan con viviendas que no les pertenecen, porque ya lo han hecho en otro, en otras oportunidades y en otros barrios. Lo que ellos mencionan es, nosotros no los molestamos, no saben por qué, pero bueno, evidentemente acá el tema es quererse quedar. El modo operandi que ellos manejan es amedrentarlos para quedarse con las viviendas de estas personas, como mencionamos, que hicieron en otros barrios, hacen su vida, los integrantes de la comunidad Juan, los integrantes de la comunidad Toba, y sin embargo quieren que se vayan. Sí, fulero, fulero. Acá... Pero dos, de los agresores, se supo que habían sido 20 individuos, entre 15 y 20 personas, algunos de los cuales estaban armados, como dijimos, con escopetas, con otras armas cortas, cuando iniciaron este ataque, que dejó, obviamente, 11 personas heridas, entre las víctimas, 5 menores de edad. Uno de ellos permanece hospitalizado en estado delicado en el hospital Orlando Alacia, 4 mujeres y 2 hombres. Bueno, los casos de ellos no revisten mayor gravedad, pero una de las víctimas, que una de los pequeños, sí, está muy grave. Todos fueron atendidos en el hospital Iturrafe, algunos fueron trasladados por los móviles policiales, otros en ambulancia, otros en vehículos particulares, que fueron llegando al nosocomio con diferencia de pocos minutos entre uno y otro. Bueno, y el niño que está internado tiene 9 años, fue alcanzado por varios perdigones que le impactaron en la cara y que obviamente le ocasionaron lesiones severas a nivel de los ojos, a nivel visual. Sí. Realmente uno está preocupado por lo que pasa en Rosario, porque Santa Fe también está medio picante, ¿no? Lo que significa fundamentalmente los fines de semana. No, lo de Rosario ya, bueno, ya sabemos que es frenético lo que está pasando, ni siquiera los fines de semana, sino día a día. Bueno, con respecto a las personas, obviamente detenidas, son dos hermanos, Andrés, los apellidos son con B corta, Andrés B y Ramón B, de 24 y 28 años. Ellos fueron trasladados a sede policial, también en averiguación del hecho, del suceso. Y bueno, por supuesto en la escena trabajaron muchos peritos, que fueron los que encontraron esta cantidad de cartuchos servidos de escopeta, como así también prendas de algunos de los heridos. Escándalo. Escándalo, sí, lamentable. Ellos están ubicados en un barrio, ¿cómo se llama el barrio donde están ubicados ellos? Saliendo de Santa Fe ya, ¿no? ¿Cómo? La ubicación donde están ubicada esta comunidad es saliendo de Santa Fe. ¿El barrio Las Lomas? Es en el... La zona norte, saliendo de Santa Fe. Sí, pero no me puedo acordar si es noroeste. Ajá. Si es noreste o noroeste. No, debe ser noroeste. No me equivoco, después lo buscamos, es a la altura de... Ay, ¿cómo? En La Loza. No, perdón, Blas Parera. Me parece que ahí está ubicado Barrio Las Lomas. Bueno. Otro suceso parecido, una mujer también sufrió muchísimas heridas en su cara y en distintas partes del cuerpo. Estamos hablando de que le vendieron un terreno del Estado y la quemaron para sacarle unos metros del terreno. No, es tremendo, porque terminó con muchísimas lesiones en el cuerpo. Bueno, es una vecina de barrio Santo Domingo, que también está ubicado en el noroeste de la ciudad. Sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo y también en el rostro, porque le arrojaron agua hirviendo. Feo. Bueno, denunció, por supuesto, que todo comenzó con su vecina. Esa es hermana de la pastora que le había vendido el terreno y le quiso correr el tejido 2 metros. que te quemen, viste, con agua hirviendo, pues, también me hace acordar de varios casos con ácido en su momento, entrado los años 90. Hay 2 personas imputadas por lesiones leves y lesiones leves agravadas que fueron provocadas a la víctima, que es Erika, que tiene 23 años. Son las hermanas Jerónima y Mercedes A, a quien el juez Patrici impuso medidas de distancia para con la víctima y su domicilio, y también prohibición de contacto y la fijación de domicilio. Bueno, aparentemente, según consta en la investigación, la víctima con su pareja habían comprado un terreno donde estaban viviendo, se lo compraron el terreno a una pareja de pastores evangélicos deben ser. Bueno, esta pareja de pastores le abonó primero 100.000 pesos y luego cuotas mensuales de 20.000, pero a mediados de julio la mujer que vive al lado, que es hermana de la pastora, comenzó a reclamarle una parte del terreno y desencadenó este ataque el día lunes 18 de julio. Muy bien. Veremos que realmente, digamos, es problemático. Esta comunidad está asentada hace mucho tiempo en Santa Fe. Son 2 casos totalmente distintos. Sí, no, estoy olvidando, discúlpeme, yo me quedé con lo anterior, tiene razón. Discúlpeme. Lo de la comunidad Cuom. Sí. Sí, inclusive ellos estaban apostados en una zona que se le denomina Chaco Chico, aquí en Santa Fe, que es bien al norte. Inclusive... Pasando la parada del colectivo de 14, todo ahí está Chaco Chico ya. No, claro, pero ahora eso se amplió muchísimo más, porque antes la parada estaba, ya le digo, antes de El Gada, ahora continúa la cantidad de barrios que se han ido construyendo. Ahí donde está El Gada, estamos hablando que estamos a la altura de French y General Paz. En esa zona, hoy, esa calle French es Boulevard French y hay varios barrios que son inclusive de la provincia, los últimos barrios de los planes federales. Sí. Pero después no se continuaron haciendo los planes federales. No tienen nada que ver con los actuales, que son los del gobierno nacional. Esos planes en la sección de Reut y Manio Bay eran construidos mitad con aportes provinciales y mitad con aportes nacionales. Claro. Para que más o menos tenga una idea. Se ha extendido mucho más la ciudad. Digamos, era lo que significaba de la iglesia de Guadalupe para adentro, porque como dice usted, se amplió un montón la ciudad. Muchísimo más. Está, sí. A ver, le podría decir que está a la altura de General Paz al 9000. Sobre General Paz. Saliendo de Santa Fe. Porque, claro, porque vos después tenés Gorriti, que es una de las últimas avenidas, y depende de donde estés ubicado. Hablamos, Facundo Subiría, Peñalosa y Blas Parera, hay muchísimo más al norte. Por eso. Es como un zigzag, ¿vio? Sí. A medida que se va poblando, van haciendo un zigzag las calles. Pero más o menos para que tengan una noción de la ubicación. Bueno, decíamos, locura extrema. Bueno, Rosario también, hoy están solicitando justamente dadores de sangre para Virginia Ferreira, que es la profesora de danza de 32 años, sí, que había quedado en medio de una balacera. Le mataron a la mamá esa balacera. Sí, exactamente. Bueno, ella está internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ECA, para los que no lo conocen. Y justamente se había suspendido, la Sociedad Libanesa de Rosario suspendió una cena que tenían planificada por lo sucedido. Ella es directora de la Escuela de Danzas Árabes de la Sociedad Libanesa. Así es. Hoy está con asistencia respiratoria mecánica y por eso están solicitando muchos valores de sangre. Bueno, quedó en medio de un enfrentamiento entre dos bandas en la zona de Isela y maestros santafesinos. Su mamá también recibió impactos de bala y lamentablemente falleció en el momento. Eso fue el lunes a las 19 horas. También hubo una convocatoria en el ECA para acompañar con velas y rogar por su pronta recuperación. Es tristísimo. En algún medio también hemos leído que hubo algunas palabras de los sicarios. Dice, bueno, eso les pasa por mirar. Es atroz. Qué feo, qué feo. Que vos vas caminando por ahí y digan que como que estás mirando. Por eso. Ciertamente Rosario no es tierra de nadie, desgraciadamente, eso es un poco la preocupación. Y no hay vuelta, por más allá que trajeron las tropas de gendarmería, policía, bla, bla, bla, la situación, el manejo, el desmanejo de lo que significa la seguridad en Rosario sigue acrecentándose. Es preocupante. Es muy preocupante porque no es como... Bueno, acá nosotros tenemos que decir el fin de semana fue un caos. Rosario todos los días es un caos. Y lo peor de todo es que, a ver, nadie dice nada. Lo tenemos en un momento sin información y luego se diluye. Hoy uno está leyendo justamente la información sobre esta joven, esta profesora de danza, y uno dice, bueno, termina siendo un número más todas las muertes, porque tanta indignación se da que vos decís, a nadie le importa que esa chica haya perdido a su madre. Iban caminando, queda para la estadística. Y nadie sigue haciendo nada. No decimos por esto que de mañana pasado se va a solucionar. Si realmente alguien está interesado en la inseguridad o en la seguridad de los santafesinos, por no ser muy alarmista, en la seguridad de los santafesinos tiene que ser de acá en adelante. Y no que venga otra gestión y vuelva a cambiar todo. La idea es continuar. Bueno, señora, ¿tiene algo para informarme con respecto a sus amigos diputados, senadores? ¿A usted no anduvo por ahí o brilla en ausencia total? ¿Alguna comisión que se digna a trabajar estos 15 días? Pero qué vergüenza lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque dígame. Los muchachos están trabajando, todos están trabajando, muchachos y muchachas. Están trabajando, inclusive me he quedado pendiente antes del receso, porque bueno, como se dice, se terminó el receso invernal, todos vuelven, los chiquitos vuelven a la escuela, se terminó las vacaciones, y la legislatura no queda exenta, el Poder Judicial también se reintegra, pero ahora vienen con una agenda bastante cargada, en este caso, en la Cámara de Diputados, durante el mes de agosto. Estamos terminando, por supuesto, julio, nadie va a venir con una serie de reuniones en 5 días. Empezamos de vuelta con el tema de la deuda de Nación con Provincia, el tema... No, eso no tiene nada que ver, no. Son dos temas que no tienen absolutamente nada que ver. Hay otros temas que importan en la legislatura y no tiene que ver solamente eso. Bueno. Habrá audiencia pública por el tema Vicentín y también cambios a la ley de tabaquismo. A ver, sobre tabaquismo va a ser el 3 de agosto esta audiencia pública... ¿Quién impulsa esa ley? No son modificaciones a la ley, hay una ley actual. Pero eso para la provincia, hay una ley nacional, y a partir de ahí que nosotros tenemos que mejorar las cosas. No, Américo, hay una ley provincial. Sí. Primero, para Santa Fe hay una ley provincial. Bueno, la autora del proyecto, que es la diputada socialista Erika Hans, que fue ministra de Ciencia y Tecnología en la gestión de Miguel Lipchi, inclusive ella es investigadora, independiente del CONICET, también es química, tiene un doctorado, y bueno, ella mencionó estos cambios a la ley antitabaco para extender las prohibiciones para nuevos productos de tabaco o aquellos asociados al consumo que son los famosos cigarrillos electrónicos. Claro. Dentro del dato, la mortalidad en Argentina es de 44.000 muertes por año y está afectando a casi 9 millones de personas, territorio argentino solamente. Bueno, la principal recomendación va a ser prohibir el consumo de estos productos en ambientes cerrados. 9 millones de personas, o sea que son un 18% de la población, más o menos. Exactamente, así como no se puede fumar en ambientes cerrados, tampoco se puede utilizar estos cigarrillos electrónicos en ambientes cerrados. Pero la prohibición también incluye lo que es la prohibición de arrojar colillas de cigarrillos o cigarros en la vía pública. ¿Por qué? Porque las colillas no son biodegradables y también contienen sustancias nocivas tanto para las personas como para el ambiente. Así que... Sí, lo hablamos la semana pasada sobre las colillas, claramente es una... Exactamente, es un tema. Sí, pero no con una modificación a la ley. Lo hablábamos sobre lo que, bueno... Como no hay demasiado para temas, algunos medios porteños se hacían eco de lo que es las campañas de colillas, pero acá estamos hablando sobre una modificación a la ley actual, ley provincial antitabaco, y a su vez la incorporación de esos famosos cigarrillos electrónicos, que hay mucha gente que fuma dentro de las oficinas, pero no se debería. Bueno, la ley no lo dice, por eso estamos hablando de estas modificaciones. Por eso decimos, audiencia pública, el 3 de agosto van a ir sectores de la salud, va a estar por supuesto varios convocados, así que 3 de agosto estaremos presentes. También, otro de los temas, como decíamos, es Vicentín, Luis Rubeo, quien preside la comisión de seguimiento, mencionó que la audiencia va a ser el 10 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados y también están convocados todas las partes, inclusive el actual directorio. ¿Cuál es el tema? Ver cómo se sale de la actual situación concursal. Se está trabajando, siempre se trabajó en realidad, sobre la defensa de los puestos de trabajo, la no transferización total de la firma, y también importante saber es conocer el destino de los créditos otorgados, principalmente por los bancos públicos. Bueno, se va a cursar la invitación a representantes del Ejecutivo Nacional, Ejecutivo Provincial, al Directorio de Banco Nación, Claudio Lozano, fiscales provinciales que están llevando la causa penal, también el fiscal federal Gerardo Policita, intendente Reconquista y también de Avellaneda, y representantes de los sindicatos involucrados, esto en el concurso de acreedores, granarios y autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y de Rosario, como por supuesto van a estar legisladores nacionales, provinciales y municipales. Usted recuerda que en su momento el diputado Carlos Beltrado, muy duro en sus declaraciones, había resaltado que Vicentín había trabajado sábado y domingo, porque recibió 28 préstamos otorgados en 18 días. Habían sido otorgados entre el 8 y el 26 de noviembre los 28 préstamos. Y el último préstamo, que fue el 26 de noviembre, por 6 millones de dólares, y 10 días después, oh caramba, la empresa entró en default. También va a haber convocatorias en el interior santafesino por autonomía municipal y la prevención de delitos informáticos. Todo esto en el mes de agosto, audiencias públicas en la Cámara de Diputados por estos 4 temas. Vicentín, cambios a la ley de antitabaco, autonomía municipal y prevención de delitos informáticos. O sea que va a llevar bastante tiempo y va a estar bastante concurrido la legislatura, inclusive donde se presenten los diputados, por esos 4 temas. La verdad que es muy importante lo que significa remover, a ver si qué logramos con Vicentín, porque Vicentín se robaron todo, nadie es responsable, con una fianza salieron todos libres, realmente. Yo vuelvo a repetir que usted dice que no, pero hay una justicia para ricos, otra para pobres, bueno, entonces pasa lo que pasó. No sé cuánto pagaron cada uno, muchachos, y 12, 13 que estaban ahí involucrados en el tema. Y viste, el coreano salieron concretamente, la justicia lo absolvió en parte, concretamente, para que sigan jodiendo gente. ¿Ya? Estamos. Y así seguimos. ¿Cómo? Y así seguimos. Y así seguimos, sí. Bueno. Nadie explica absolutamente nada. Otro tema lamentable, con la Cine Norte. A otro abuelo que le hacen el cuento del tío, con esta corrida cambiaria que hubo. Sí, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron al pobre hombre? le robaron 20 mil dólares a una jubilada. Ah. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue el método? La mayoría de abuelos son los que tienen dólares. ¿Cuál fue el método? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue la metodología? Se hicieron pasar por su hija. ¿Por y lamentablemente la abuela les entregó los 20 mil dólares. También, muy típico, llamada telefónica a la línea fija, una voz de una mujer que dijo ser su hija, le pidió que juntara todos los billetes de 100 pesos viejos que tenía en la casa para entregarlos, por supuesto al empleado del banco, que pasaría a retirarlos, pero como no tenía, le ofreció cambiar los dólares. Aparentemente la abuela le dijo que de 100 no había, pero que le podía dar los dólares. Imagínese, le dio toda la información a los delincuentes directamente. Pobrecito. Qué tristeza. Y no hay familia. Sí. No, a veces también la gente grande o no tiene a nadie, como puede ser este caso, o bien no consulta a familiares. A veces desconfía más de los familiares que estos tipos que la están jodiendo, ¿no? Claro. Sí, la verdad que no dio, la hija no dio detalles ni datos justamente de su mamá, pero bueno, quienes le robaron saben muy bien quién fue, porque estuvieron casi una hora y media hablando por teléfono, luego se acercaron hasta la casa justamente de esta abuela, de esta jubilada, un hombre bien vestido, con suéter, pantalón de vestir, se hizo pasar por empleado del banco, rondaba los 30 años, y ahí ella empezó como a temblar, porque se había dado cuenta que era una estafa, pero directamente entregó la plata. Dios. Tristísimo. Pero esta denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta de Colaciné. Volvemos a repetir en cuanto al IAPO. Dígame de IAPO. Recuerden que no están haciendo encuestas, no están presentándose en los sanatorios ni hospitales para preguntarles cómo es la atención de los prestadores. Nosotros habíamos pasado la única forma de contacto que tienen IAPOS, y la mayoría de ellas es por WhatsApp, y varias cuentas de mail ante cualquier consulta que tengan que hacer. Sí, también, digamos que lo que significa, hay tipo que realmente tiene una capacidad de raciocinio para hacer maldades, ¿no? De la forma para joder a la gente, a través de lo que significa esto de IAPO, a través de lo que significa aparecer como que, digamos, a un anciano y quitarle lo poco o mucho que juntó en su último tiempo, todas estas cosas que realmente son preocupantes, pero realmente la capacidad intelectual que tiene, pues toda la capacidad intelectual, ¿no? Como para poder hacer cosas que realmente es daño, porque también... No, para eso son rapidísimos. Para pensar cómo pueden estafar a alguien, son muy rápidos. Ahora vamos a volver a pasar justamente un volante donde están todos los números para comunicarse con el IAPOS. Este volante lo entrega IAPOS en mano y lo entrega justamente donde está la central de IAPOS, en Rivadavia, entre Boulevard Gálvez y la otra que no... Y Obispo Gelabar, creo que es Obispo. Bueno, les cuento algo yo de mi parte. Venimos de un plenario del secretario general que se reunió esta mañana, mediodía, terminó. Concretamente, ante la falta de respuesta del gobierno provincial, no solo ahora Pucineri ataca a la Federación, a la FESTRAN, sino también parece que salió este muchachito que fue intendente Venado Tuerto, Freire. Sí, bueno, también en consonancia con Pucineri, nosotros vamos a efectuar medidas de fuerza a partir del día miércoles, jueves y viernes. En el caso de Gal va a ser el primero y segundo día dentro del lugar de trabajo, el tercer día fuera del lugar de trabajo. Y el jueves nos movilizamos a Santa Fe, al Ministerio de Trabajo primero, y segundo, y de ahí nos vamos hasta la Casa de Gobierno. Al Ministerio de Trabajo a hacer resonar nuestra bronca contra este señor Pucineri, que es la voz cantante hasta ahora en lo que significa este conflicto, en lo cual dice que acá no hay nada que reclamar, que está bien las paritarias, que, bueno, todo lo que aduce el gobierno, ¿no? Pero o sea que nosotros vamos a estar de paro 72 horas, venimos de 48 horas, vamos a 72 horas, concretamente en lo que hace a esta medida de fuerza de FESTRAN. Sí, parece que no sé en qué planeta viven. ¿Cómo? No sé en qué planeta viven los funcionarios, la verdad. Bueno, y está directamente, siempre nos corre lo que se fije esa espada de Damocles, que nos apliquen directamente conciliación obligatoria. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Nosotros vamos a ver cómo pasa directamente. Hoy y mañana estamos trabajando, digamos, en el caso de Galo tenemos otra situación que la voy a explicar después que se viene a charlar con usted. Porque te encontramos con una preocupación también en Gálvez, en los cuales de forma parcial hay un paro de actividades en el transcurso de esta tarde. Pero bueno, eso aparte. Pero concretamente, festejando, terminó el paro de actividades por 72 horas a partir del día miércoles, inclusive, hasta el viernes. Y sí, bueno, mientras tanto, por supuesto, ANSA Fe, que no está muy lejos de lo que ustedes plantean, van a empezar a convocar asambleas para empezar a definir medidas, porque no hay llamado a paritarias, bueno, días de debate para ir definiendo qué pasos van a seguir ante, bueno, esta falta de convocatoria. Usted que tiene más información, aparte de ANSA Fe, ¿no sabe qué pasa con UPCN y ATE? Sí. Sí, ellos se habían sumado también, ellos se sumaron. ¿A dónde? Porque están pidiendo la reapertura de paritarias, lo dijimos, no me acuerdo si la semana pasada. Pero la una nota no. Ah, bueno, empiezan por una nota. Estamos, que será estamos que 25, den otros. Se termina el mes. Tal cual, como usted bien dice. Bueno, en cuanto a ANSA Fe, siguen mencionando que los tienen que convocar, discutir el tema salarial y lo que tiene que ver con lo que son las condiciones de trabajo. Pasaron 2 semanas, no fuimos convocados, pretenden implementar una organización escolar distinta sin discutirla con los trabajadores de la educación, y se lo dijo Rodrigo Alonso, que es el secretario general de ANSA Fe. ¿Y por qué hablamos de organización escolar distinta? Porque se viene... En agosto empieza la extensión horaria. Claro. Bueno, es por eso que tienen que consultarle. Hoy estuvo la ministra... La ministra Cantero dio explicaciones, sí, más o menos, de lo que podía hacer. Pero bueno, empieza con la escuela de campo, dice. Sí, son 820 escuelas, la mayoría son primarias rurales. Estamos hablando que sumarían 45 minutos de clase por día. Son algo parecido a las tutorías, inclusive, y si el docente titular no quiere dar justamente estos 45 más, bueno, le dará un reemplazante. Por eso no habría problema, según las declaraciones, porque obviamente se pregunta, ajá, ¿y quién les la va a dar? ¿El docente? No, bueno, el docente puede tomar o no tomar esos 45 minutos extra. En el caso que no los tome, para eso se les da a otro docente. Perfecto, Selina. Con esta información vamos cerrando. Mañana nos encontramos a partir de las 17 horas. Hay que destacar que no va a ser en el sistema secundario, solamente para el primario. Hay una muy cortita. Esta es una aclaración que hace ANSES sobre una información falsa. Desde la página de ANSES están desmintiendo la existencia de prestaciones del organismo otorgada con motivo de la orientación sexual y o identidad de género de las personas, como se difundió en redes sociales con la publicación de distintos contenidos. Uh-huh. Así que es una información falsa, esto está en las redes sociales del organismo, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Bueno. Perfecto, agradecido por hoy. Nos encontramos mañana a partir de 17 horas, Celi. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí estuvo Celia Sicutini con toda la información.